Hola Julián, ¿cómo estás? Te saludo y te acerco, bueno, algunos comentarios, impresiones de lectura de tu producción final del diploma. Si bien tus intervenciones en general en el curso siempre las leí con mucha atención y bueno, fue una voz destacada la tuya, la verdad es que este trabajo es impecable. Me encantó desde el epígrafe que elegís del personaje del monstruo de Gili, y esta historia que comienza, bueno, además de la tesitura narrativa, literaria, de la historia tan hermosamente contada, pero esta idea de, bueno, comenzar contando la historia de Clara y después revelar que estaba contando la de Bruno, de alguna manera el raconto de eventos, ¿no? Esas pequeñas y sutiles pistas que a lo largo de la escolaridad se van dando entre sí dentro del grupo, las distintas formas de ir ocupando lugares, corriéndose de lugares, encontrándose con las puertas cerradas, tomando los atajos, como las expectativas de vida, ¿no? Digo, como apenas en 2 o 3 páginas pasamos de los nenes nuevos que llegan a la escuela a evaluar el ingreso en el servicio penitenciario, ¿no? Y ese trayecto en la tesitura narrativa de tu texto, bueno, muestra una forma de, si no de causalidad, por lo menos de secuencia, de devenir, ¿no? Hermosas tus reflexiones, hermosas en lo que refiere también a al diálogo que estableces entre tu propio relato y los textos, la teoría, digamos. Bueno, muy agradecido de tu producción, espero que nos podamos ver en el coloquio, ¿eh? Un abrazo.